estar docente en realidad es uno de los condicionamientos que tiene, que se le hace a la provincia en vez de lo que se resolvió con los resultados de las consultas que fueron a los docentes en toda la provincia, ¿no? En este sentido, es el paro docente, llamémoslo así, es el paro dentro del marco de la CTA, de las dos CTA a nivel provincia, y sí a nivel nación. O sea, mañana va a ser una movilización muy importante donde, en el caso del SUTEBA, está dentro de la CTA, y como nuestro dirigente es el secretario general de la CTA provincia, entonces, bueno, se enmarcó todo como para participar en la movilización. Y eso es mañana 4. Desde Cañuelas estamos saliendo también para la marcha, y bueno, nada, es en base a una de las protestas, que no es solamente docente, porque se invitó, o sea, van a participar todas las organizaciones sociales. Es por el aumento de las tarifas, digamos, por la... o sea, la inflación sigue subiendo. La inflación es una cosa, pero el común de la gente, por más que le digan en marzo tuvo el 4% de inflación, ustedes saben, es conocimiento público, que el primero de abril aumentó la nafta, el gas, la luz, los pasajes. Entonces es como que se hace muy difícil para la gente inclusive ir a trabajar, porque muchas veces sacan la cuenta y a veces no es bueno, o sea, viajar para trasladarse, para ir a trabajar, porque ganan más para cubrir el gasto del transporte que para lo que alcanza en la casa. Bueno, y contanos, ¿se llegó a algún acuerdo con el gobierno? Bueno, de acuerdo a las encuestas, a esta consulta que se hizo a nivel provincia, la mayoría se aprobó. O sea, es como que, digamos, te digo los porcentajes y las... De 114 distritos, te leo la consulta del SUTEBA, De 114 distritos, se hubo una consulta de 54.339 docentes, 82 distritos aceptaron, o sea, 32.652 docentes, y 32 rechazaron, o sea, 21.687 docentes. Pero sí se sigue reclamando, porque es un condicionamiento, dejar sin efecto los sumarios y persecución, el tema de infraestructura, el tema de servicio alimentario, el tema de licencias, el tema de la cuestión de que una cosa es aceptarlo entre palabras, digamos, y otra cosa es que pongan en el boletín oficial que estuvo esa modificación de la licencia por violencia de género, que quede escrito, porque una cosa, digamos, si Barros acordó, pero no hay nada escrito en el boletín oficial como para que, digamos, los docentes o las docentes que son, que sufren violencia, primero termina siendo una burocracia, porque para sacar esta licencia tienen que tener la denuncia, tienen que tener un informe médico, es mucha burocracia que no es necesario, y uno de los que se está pidiendo es que saquen la cuestión de la presencia, digamos, del informe médico o de la denuncia, porque vos sabés muy bien que si una persona sufre una violencia, tiene que hacer una denuncia, se está exponiendo a que sufra más violencia. E inclusive, para tomar esta denuncia hay una serie de requisitos, las marcas del cuerpo, informe, inclusive se llega a veces a que esta persona fallezca, ¿no? Que la maten. Entonces, evitar la cuestión de la denuncia, que directamente se saque la licencia, que no sea tan burocrática. Sí, con respecto a la... Yo quería explicar un poquito la cuestión de este porcentaje que se acordó. ¿Sí? Lo que se cerró, la consulta consistía en cerrar el año 2018, que los aumentos fueron por decreto, y que se dieron en negro prácticamente. Entonces, nosotros el año pasado recién seguimos trabajando con el básico de diciembre del 2017. Se aprueba dentro de toda esta cuestión, se acepta la oferta de la cláusula de gatillo o automática. Pero ¿qué pasa? Se aplicaría en básico del 2017. La oferta anterior era que se recomponía el salario, digamos, con la pérdida esta del 10 y... me olvidé. del 15,6% del 15,6 de la pérdida del año pasado. Entonces, el reclamo anterior, o sea, la oferta que te hacía el gobierno era, de ese 15,6% te reconocían el 5% en diciembre del 2019 para cobrar en enero del 2020, que no se aceptó porque a su vez te acordás que era un 20%, pero era todo porcentajes en negro. Lo que sí es, digamos, es buena la oferta en el sentido de que del código 455 se desprende en dos partes. El 5% en marzo, para cobrar en abril sería, que iría al básico. Y el 2,5% en julio, que también iría al básico, esto hace un 7,5%. Y a su vez por fuera, que va al básico también, sería el 8,1%. ¿Qué pasa? Este, al ir en basic, al básico, esto lleva a que la, la cláusula gatillo se vaya a aplicar en, con el sueldo de diciembre de 2018, que sería con la suma, en julio recién, con este 15,6% al básico, que lo vamos a ver recién en agosto, toda esta cuestión. Y de acuerdo al INDEC, a la inflación, va a ir para 3 meses. O sea que recién a hoy se supo que marzo cerraba con el 4% de inflación. O sea, enero, febrero y marzo andaría con un 11%. Ese 11% va a estar de acuerdo al básico de diciembre del 2018. Por eso es que primero se tiene que cerrar la paritaria 2018 y aumentar el básico. Lo bueno es que va a ir al básico. No va a quedar medio así en negro, ¿sí? Entonces es distinto esto. Eso es una cosa. Y lo otro es que se acepta con la condición de trabajar con, o sea, que se tenga en cuenta, pues estamos hablando de la paritaria salarial. Pero la gente tiene que entender que no es solamente el salario docente, porque estamos como todas las organizaciones, como todas las familias, estamos debajo de la línea de pobreza. Estamos debajo de la, o sea, vamos detrás de la inflación y a su vez nunca nos alcanza. Entonces, que solamente lo paritario salarial se tenga en cuenta. Una cosa es el salario y otra cosa todo lo que viene después. Vamos a seguir con este acondicionamiento. Infraestructura, que inviertan en infraestructura. El servicio alimentario, que es paupérrimo y que aumenten los cupos. Porque al disminuir los cupos es vergonzoso también cuando los docentes o cuando las escuelas manejaban esta cuestión de decir, bueno, a ver, nos dan los cupos y las escuelas manejaban el servicio alimentario, las compras, que a su vez no te van a, lo vergonzoso es que las escuelas o los jardines te están pidiendo colaboración a los padres para lavandina, papel higiénico, servilletas de papel, e inclusive en algunos lugares han pedido que en los días de paro de los auxiliares los padres vayan a limpiar el establecimiento. Y eso no corresponde, porque es tapar un poco lo que está haciendo la lucha de los docentes o la lucha de los auxiliares en este caso. Entonces lo que se está pidiendo es más cupo del servicio alimentario y a su vez aumento de ese valor del cupo. Acuérdate también que, por ejemplo, los chicos que van a comer tienen doble jornada, jornada extendida, en el caso de primaria o algunas secundarias, los chicos comen en las escuelas también. Y aumentó, de acuerdo a esta realidad social y económica, también aumentó el cupo de los chicos que quieren ir a comer a las escuelas. Y no alcanza, porque los chicos tienen que transitar bastante el camino para llegar a la escuela, y a su vez algunos el único plato que tienen, o la única merienda o desayuno que tienen. Entonces, esta vez van por gramo, siempre fue por gramo, pero generalmente eran comidas suculentas. Ahora, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una escuela de 90 chicos para comer, le mandan 6 pechugas para que le hagan suprema. O, por ejemplo, en otras escuelas que te mandan para milanesa toda la semana media docena de huevos, o una docena de huevos que no alcanza, de acuerdo al menú. Entonces, como que, bueno, eso es uno de los condicionamientos. Las licencias por aplicaciones, las licencias médicas, las visitas a las juntas de salud, Generalmente los docentes auxiliares van con la aplicación, suben el certificado y la aplicación te va a decir si aceptan o no aceptan. No hay otra persona que te pueda responder. Entonces generalmente se los envía a la, porque es personal el trámite, para calidad laboral. Y en calidad laboral depende del humor que tengan para atenderte. Esa es la realidad. Calidad laboral es en La Plata. A veces te engloban y ellos mismos te revisan porque hay un médico. Y a veces no, directamente, por eso te digo, una cosa es la aplicación y otra cosa cuando van a calidad laboral. Que allá aceptan, pero es el traslado. Imagínate que si nosotros, que estamos a 80 kilómetros de La Plata, cuesta movilizarse y hay gente que no puede, por eso está de licencia, imagina la gente de Bahía Blanca, la gente del sur, o sea, lo que tienen que transitar para llegar a que le acepten una licencia. La otra es los cargos, aumentos de cargos, nombramientos de cargos, porque hay escuelas, principalmente secundaria, que hay chicos hasta 50 alumnos por salón. Es imposible, porque, a ver, cuando se habla de calidad educativa, no se habla simplemente de darle mayor cantidad de contenido a los pibes. Porque donde vos tenés un grupo de secundaria con mayor cantidad de 40 pibes, ahí no vas a ver calidad laboral, porque el que estuvo en la facultad es tipo clase, aula magna, con cientos y pico de pibes, y bueno, acá no, son chicos. Entonces cada uno con su tema, y muchas veces cuesta que el chico preste atención, porque te pueden prestar atención los primeros de la fila, pero los últimos no llega la voz del docente. Además, la infraestructura, que tiene mucho que ver, ampliar los salones, hacer más salones, principalmente no ampliar salones para meter más pibes, sino ampliar la infraestructura de la institución, construir más aulas para que sí nombren más cargos y haya más gente trabajando. Porque es muy fácil decir, bueno, esto lo cerramos, o en el caso que fue y que sigue latente por ahí dando vuelta lo de los equipos de orientación escolar, que lo quieren hacer distrital. Pero bueno, la demanda social es mayor, entonces que nombren más cargos de orientación escolar, que nombren más cargos de artística, que nombren más cargos de inglés, que nombren más profesores y que desdoblen estas cantidades de alumnos, porque es imposible. Inclusive ahí se va cerrando más la brecha en las partes de especial también, porque están poniendo más trabas en las cuestiones de los nomencladores o las difícil cobertura. Pero bueno, esto es, la gente, los docentes estudian, se preparan, hay muchos de educación especial, pero no pueden acceder por X motivo. Entonces, generalmente están los chicos insertos dentro de las escuelas comunes, que es lo que lleva a que un maestro de inclusión trabaje en escuelas comunes y tenga una matrícula de más de 15 pibes. Entonces no da abasto, porque vas a ir a la escuela a trabajar con ese nene especial, con contenidos especiales, y vas cada 15 días o una vez por mes, porque hay tanta demanda de nenes con problemas de aprendizaje que en definitiva no los absorbe la escuela especial. O sea, no son alumnos propios de la escuela especial, ¿sí? Físicamente. Entonces hay pocos maestros de inclusión. No, esto surgió ahora en enero con comedor de verano, que obviamente la matrícula es menor porque muchos chicos comen en el camino, o sea, desde su domicilio a la escuela hay un trayecto bastante largo. Entonces, para ir a almorzar a la escuela, que no tenga recreación o X motivo, pero para ir a comer a la escuela, en el medio hay comedores sociales o merenderos sociales, donde los chicos prefieren ir ahí, que están cerca, que ir trasladarse a la escuela. Entonces es como que, bueno, la matrícula fue poca en el verano, que es distinto durante el año, porque durante el año los chicos van todos los días a la escuela, salvo por algún factor climático, o cuando llueve, que es intransitable los caminos, y no llegan. Pero en realidad los chicos comen en la escuela. Y hay mayor, pero este cambio se hizo ahora en enero. Y son cada 3 meses donde hay un proveedor, bueno, en Cañuelas puede haber 2 o 3, que decías, aquella zona que viene un proveedor de Lomas, en la zona de Máximo Paz, pero bueno, está muy restringido, entonces hay cosas que no ingresan. Por eso es que un edificio grande en Cañuelas, la 27, la 1, donde a lo mejor te mandan uno o dos bidones de cloro para limpiar la escuela, que no alcanza para los baños, para los baños solamente, entonces como, o la cocina, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacen? Se les pide a los papás. Y muchas veces hay papás que no tienen para mandar o colaborar. Salió el fin de semana un informe de los comedores de la ciudad de Buenos Aires. Allí está la reta de gobierno, donde los papás que no están en el cupo, pero que allá la mayoría son de doble jornada. Uh-huh. Entonces, los papás que no están dentro del cupo, tienen que pagar 120 pesos por día para que los chicos almuercen. El que no paga, no almuerza, no recibe el servicio de comedor. Eso salió hace poquito, este fin de semana salió ese informe, donde es una vergüenza porque, a ver, estamos en una escuela privada, estamos en una escuela estatal, el Estado es que no puede estar ausente y no puede dar vuelta la cara a esta sociedad que necesita el trabajo, que necesita su plata, decía. Si no puede poner, o sea, vos imagínate, cinco hermanitos, 120 por 5 por día, y bueno, que coman en la casa, pero a su vez la escuela es obligatoria. En Ciudad de Buenos Aires las escuelas, la mayoría, son de dos de doble jornada. Así que bueno, con esa manera es lo que nos vamos encontrando. Muchas gracias. No, nada, gracias a ¿algo ustedes. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras agregar? ¿No? Bueno, estamos con los compañeros porque hoy tenemos una jornada de protesta, que estamos elaborando un informe para que, a ver de qué manera el Consejo Escolar, Jefatura, y lo vamos a mandar también al Consejo Deliberante, para que se involucren un poco y vean lo que estamos reclamando. Y la sociedad, para que vea que no solamente es el salario docente, porque nosotros somos tan, digamos, pertenecemos a esta sociedad y sufrimos las mismas desgracias que tiene la gente, ¿no? O sea, los tarifazos, el traslado, pagar los créditos bancarios, porque hemos tenido créditos bancarios para comprar un movilidad o para pagar parte de la casa que estamos construyendo. Entonces, eso va aumentando. Y la mayoría, el 80% de los docentes son mujeres. Y ese 80%, poquito, tienen compañeros como para mantenerse, tener sostén de familia. Pero la mayoría son solo sostén de familia. Son mujeres que están alquilando, que tienen criaturas, que tienen que llevarlos al médico, bueno, con un montón de falencias o necesidades que tienen. Imagínense que en febrero los útiles escolares aumentaron muchísimo. Y a su vez, súmenle que en algunas escuelas piden libros, piden manuales. Y los manuales están entre 600 y 800 pesos, si no están más. Un manual. En algunos lugares piden más libros. Pero bueno, cuesta muchísimo.